Bienvenidos todos a un nuevo podcast del Cable Pelado, este programa de cuarentena hecho con tanto amor y cariño, pero siempre con la responsabilidad y cumpliendo la función de querer hacer un programa de radio con los temas de actualidad. Como siempre decimos, lamentablemente todavía no podemos usar nuestra querida cabina de los estudios de Radio Pedal, pero bueno, ya van a estar las condiciones dadas para que eso se dé y podamos volver a esto que se llama la nueva normalidad. Voy a presentar a mis compañeros de programa, con los cuales esto no sería posible sin su presencia. Le doy la bienvenida a Facundo Berterreche. Facundo, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Darío. Saludo a vos, al otro compañero del programa, saludo al Popi también, por supuesto. A toda la audiencia, como siempre, y al entrevistado, vamos a estar unos minutos conversando con él sobre un tema de mucha actualidad que ha causado bastante controversia. Así que, como siempre, con muchísimas ganas de empezar con este nuevo podcast cuarentenal. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos, para ustedes, compañeros de Cable Pelado, para el invitado. Y bueno, ya vamos a esta entrevista en otro episodio de Cable Pelado que nos encuentra nuevamente juntos. Muy bien, así es, y ya hemos pasado unos cuantos. Sin darle mucha vuelta, le damos la bienvenida a José Iglesias, presidente del Consejo Financiero Privado de AEBU, para hablar un poco de todo lo que ha pasado en la Corporación Nacional para el Desarrollo, tanto desde los despidos, envíos al seguro de paro que hubo la semana pasada, y también de la destitución del presidente, que hacía muy poquito había asumido. Y sin más preámbulos, le damos la bienvenida a este Cable Pelado. ¿Cómo está, José? Muy buenas noches, ¿cómo les va? ¿Andan bien? Bien, bien, muchas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes. José, así de pique, para tener un panorama general y también, sobre todo, para la gente que quizás no sabe bien qué es la Corporación Nacional para el Desarrollo, quizás hacer como una especie de introducción del trabajo que tiene, de lo que realmente se dedica, y también cuántas personas trabajan allí, o por lo menos hasta antes de que se enviara a la gente el seguro. La Corporación Nacional para el Desarrollo, como el nombre lo dice, tiene por finalidad el desarrollo económico de Uruguay. Es una institución de carácter estatal, pero de derecho privado. Y en ella trabajan alrededor de unos 130 trabajadores. Ellos están, compañeros, están representados en el Consejo del Sector Financiero Privado de AEBU, que es, digamos, el sector al que pertenecen, porque ellos son hacen una actividad financiera, por un lado, y por otro lado, esa actividad está dentro del sector privado. Ese es un poco el panorama. ¿Qué hace la corporación? La corporación tiene varios proyectos de carácter económico, lleva proyectos de carácter económico, que tienen que ver con el crecimiento y el desarrollo del Uruguay. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la obra vial, todo lo que algunos proyectos que también son parte de la corporación, como CONAFIN, proyectos que tienen que ver con fondos que ponen los organismos internacionales, multilaterales, y que la corporación los controla y a la vez viabiliza los fondos. Entonces, la corporación en este momento tiene, para el entender del sindicato, un papel fundamental. ¿Por qué? Porque hoy el Uruguay, a raíz del COVID, está viviendo una crisis económica muy importante. Esto significa que, bueno, hoy tenemos 200.000 trabajadores en el seguro de desempleo, y poder obtener una organización que a través, que implica políticas estatales, pueda desarrollar la infraestructura en el país, pueda desarrollar el empleo, nos parece un tema central. Por lo tanto, para nosotros el tema de la Corporación Nacional para el Desarrollo no es solamente la legítima defensa de los puestos de trabajo de los compañeros, no es solamente la legítima defensa de los derechos de los compañeros en sus puestos de trabajo, sino que además es defender el empleo del conjunto de los uruguayos, porque muy difícilmente el Uruguay pueda salir de la crisis si no es con políticas estatales, y la corporación es un instrumento, una herramienta de las políticas estatales que necesitamos en este momento. Es decir, de aquellas que nos puedan permitir que el Estado tome un rol fundamental en la economía y nos logre sacar de una situación de crisis económica muy importante que estamos viviendo. Te pregunto también, a raíz de todo esto, ¿cuál fue la decisión del presidente en ese momento, o no sé si fue la decisión del presidente o quién, de enviar un montón de gente al seguro de paro y hacer un montón de despidos, como de un momento a otro? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cuáles fueron los argumentos que le dieron a ustedes? En primer lugar, digo, no se le comunica a EBU la decisión, sino que se le comunica directamente a los trabajadores. Una decisión de esta importancia no le fue comunicada directamente a la Asociación de Empleados Bancarios. Nosotros tomamos el tema después que cuando los compañeros vienen y nos comunican que la empresa les estaba planteando el pasaje a seguro de desempleo. Pero a la vez tampoco negaba la posibilidad de despedir. Es decir, hablaba de que no iba a dar, no iba a hacer despidos en lotes, pero no quedaba muy claro si no iba a despedir trabajadores. Y a la vez, cuando hablaba de seguros de desempleo, hablaba de seguro, el seguro parcial que existe en este momento, pero además también de seguros con causal suspensión total. Todos sabemos que la causal suspensión total implica que empieza a correr, digamos, el reloj. Son ciertos meses que uno tiene para poder resolver la situación. Por tanto, nos preocupaba específicamente ese. La negociación básicamente pasa por ese lado. Hay que aclarar de que el día que fuimos a negociar hubo una asamblea en la puerta de la Corporación Nacional para el Desarrollo de todos los trabajadores, con el apoyo de un conjunto de compañeros del sindicato, una asamblea que lo que estaba esperando era justamente los resultados de la negociación. Y como resultado, el primer tema es que logramos que se firmara un acta donde básicamente dice que no va a haber despidos en la Corporación Nacional para el Desarrollo. Y este es un punto importante en relación a la defensa de los puestos de trabajo de los compañeros, pero también en relación al mantenimiento del instrumento de la corporación. Porque la corporación no solamente es importante para los trabajadores que están en la corporación, repito, es importante para el conjunto de los uruguayos. Los uruguayos necesitamos de la corporación en particular en este momento tan particular que vive Uruguay y que vive el mundo, y donde se necesita de vuelta de políticas públicas que aviven la economía. Por tanto, que no haya despidos es un tema central. El otro tema es que se acordó que no tener trabajadores en el seguro de desempleo con causal suspensión total. Esta causal, digo, que implica que tenés un tiempo. Y sí que pasen todos los trabajadores a seguro de desempleo con causal suspensión parcial como resultado de una negociación. Nosotros como sindicato hubiéramos preferido que en un lugar como este, no hubiera empleo, por supuesto, esto es fruto de la negociación, Y bueno, la corporación trabaje lo más fuerte posible para desenvolver para las políticas de desarrollo y de crecimiento en el país. Así que desde ese punto de vista tenemos un pasaje seguro de desempleo parcial de los compañeros, manteniendo su vínculo con el trabajo. Los compañeros siguen yendo todos a trabajar a la corporación, lo hacen por menos tiempo, por menos horas, por menos días, pero siguen vinculados al trabajo y, bueno, por supuesto, más que nunca, siguiendo y vinculados con el sindicato. José, lo que caracteriza de alguna manera, o algo que llama un poco la atención, es el número de trabajadores. Es una cifra grande, más de 100 trabajadores son los que fueron enviados al seguro de paro. ¿Cuál fue ese primer argumento o qué explicación se dio la primera vez o tal vez en las siguientes reuniones que mantuvieron? ¿Hay un tema de presupuesto? Ese es uno de los puntos que fueron planteados como para explicar el porqué de ese envío al seguro de los trabajadores. ¿Qué pasa en ese sentido, en materia presupuestal? ¿Es uno de los principales puntos? ¿Cómo maneja eso la propia CND? Hay dos puntos. Por un lado, tú mencionabas qué argumentos manejó la CND para plantear una medida de este estilo, ¿no? Eso tiene que ver con voy a repetir un poco lo que hace el planteo que hace la CND. El planteo que hace la CND es que CND, sin contar los otros vehículos de la empresa, tiene resultado operativo negativo. Pero esto es sin contar otros vehículos que implican, de vuelta, políticas que desarrolla la corporación, como puede ser CONAFIN, ¿tá? Entonces, ese era el planteo del directorio, y es por eso que hacen el planteo de ir a seguro de desempleo. Lo otro que tú me planteas respecto al número de trabajadores, hay que tener en cuenta, de vuelta, que nosotros lo que planteamos era, bueno, vamos al parcial, pero vamos todos. ¿Y por qué? Porque de esta manera se distribuyen mejor las cargas de la crisis. A ver, nadie puede negar que el Uruguay vive una crisis. Nadie puede negar que la mejor situación es que esa crisis se reparta de la mejor manera. Y de la mejor manera desde lo más equitativa posible. Acá lo que se estaba planteando era mandar trabajadores al seguro de desempleo de la plana más baja, ¿sí? Pero dejar a algunos de la plana más alta sin pasar al seguro. Y entonces la opción del sindicato fue, ¿sí? O el planteo del sindicato fue en este sentido, en el de pasar un seguro de desempleo parcial, es decir, el seguro que hoy el gobierno menciona como flexible, ¿sí? Pero que también vayan los de arriba, para decirlo de la forma más llana posible. José, ¿cómo tomó la gremial y cómo se siguió avanzando después a nivel gremial una vez que se conoció la decisión del presidente Luis Lacalle Pou de destituir al presidente Miguel Lonais a pocos días, ¿no? O sea, a muy poco tiempo de haberlo designado presidente de la comisión, de la corporación, perdón? ¿Cómo tomaron ustedes y cómo les llegó la noticia? ¿Cómo hubo algún cambio con respecto a lo negociado? ¿Hubo alguna modificación? ¿Esto pegó también en los trabajadores, en los que están ahí también, de cierto modo? Lo primero es que, terminada la negociación, nosotros como sindicato y el directorio, ¿sí?, firmamos un acta. Uh-huh. Esa acta estampa una negociación que es de carácter institucional, ¿no? Y en esa negociación, lo que se llegó, que no existan despidos, ¿sí? Cosa que digo que el parate se lo puso el sindicato, ¿sí? Que no haya pasajes al seguro de desempleo total, en tanto exista la herramienta del seguro de desempleo parcial, y que en vez de ir a algunos trabajadores elegidos al seguro de desempleo parcial, ¿sí?, vaya la mayor cantidad de trabajadores dentro de la plantilla, porque es una forma de repartir la situación de la forma más equitativa. Bien, la noticia que ustedes mencionan la recibimos por medio de la prensa, obedece a un suponemos que bueno, a unas declaraciones que se hicieron públicas del expresidente Loynaz y a una determinación que tomó el presidente de la República. A nosotros, más que las personas, más que las anécdotas, lo que nos importa es qué papel, ¿sí?, debe jugar la Corporación Nacional para el Desarrollo en este país en crisis. Lo repito, más que las personas, ¿sí?, más que quienes estén, quienes sean los directores de turno, ¿sí?, lo que nos importa es cuáles son las políticas que se van a desarrollar. Porque desde este planteo, digamos, lo que nos debería importar a nosotros como uruguayos, qué papel va a jugar el Estado, ¿sí?, en esta crisis económica que tenemos hoy. Por eso decíamos al arranque, llegamos a una negociación y fruto de esa negociación los trabajadores pasaron al seguro de paro parcial. Para nosotros el rol que debe cumplir la corporación hoy en esta situación de crisis debería ser mucho más fuerte que el que teníamos pre-COVID. ¿Por qué? Porque con la corporación puede haber la posibilidad de que hayan proyectos económicos, proyectos de inversión, de infraestructura, proyectos que nos puedan, que nos permitan como país generar empleo y que nos permitan como país generar condiciones para la situación, digamos, post-COVID. Y eso es lo que más nos importa, no es acá hay un tema de cómo se sale. Y nosotros tenemos entendido, hemos vivido muchas crisis económicas. Es decir, las crisis económicas no son noticias nuevas para ninguno de los uruguayos. Lo que hemos pasado varias crisis. Lo que sí, lo que cambia, lo que determina que una crisis sea diferente de la otra no es la causal. Lo que determina que una crisis sea diferente de la otra, amén de la importancia que tenga esa causal, es cómo el Estado actúa frente a ella. Y en aquellas crisis económicas donde el Estado ha pasado desapercibido, se ha echado para atrás, ha estado ausente, la crisis ha sido mucho más fuerte. Ha caído más sobre los hombros de los trabajadores y más sobre los hombros del pueblo en su conjunto. Hoy vemos por los medios de comunicación, por la televisión, por las radios, que se comunica continuamente que los uruguayos somos muy solidarios para organizarnos y organizar ollas populares. Y es así. En AEU tenemos una, y el PIT-CNT es parte de las ollas populares que se están generando en todo el país. Pero la reflexión es, si el Estado tuviera una participación más importante junto a la gente, seguramente las ollas populares no serían lo que son, o por lo menos la gente podría comer en sus casas junto a sus familias. Y esto tiene que ver con cuáles son los subsidios que hoy el Estado le está dando a aquellos trabajadores de carácter informal, por ejemplo, que quedaron sin ningún tipo de ingreso en esta etapa, o los pequeños comerciantes que han visto reducida muchísimo su actividad, o aquel que trabajaba, sus ingresos dependían de la diaria, por decirlo de alguna manera. José, vos hablabas, destacás el tema del papel de la CND en el tema del desarrollo, pero aparte como para encauzar un poco, para salir de esta crisis, mismo que vos lo venías enfatizando. Y para vos personalmente, ¿por qué lado se tendría que instrumentar la CND? O sea, ¿bajo qué formas o qué proyectos tendría que impulsar para salir de esta crisis o intentarlo, por lo menos? Bueno, a ver, cuando hablamos, por ejemplo, de inversión en infraestructura, que muchas de ellas se desarrolla y se canaliza a través de la CND, estamos hablando de empleo, de trabajo que en todo el país, porque son varios los proyectos, y que significan ingresos. Ingresos que esos trabajadores que están directamente en esa obra de infraestructura después gastan, ¿sí? Y cuando los trabajadores gastamos, vamos al almacén, vamos a la farmacia, le compramos zapatos a los gurises, en fin. Y cada vez que hacemos una compra, ¿sí? Le estamos dando vida al comercio. Y hoy es el 40% de los trabajadores que están en el seguro de desempleo responden al comercio por este tema de la no circulación de personas. Pero bueno, de acá en más necesitamos que haya actividad económica. Cuando hablamos de que se manejan algunos fondos, yo no lo sé con detalle, que vienen de los organismos multilaterales, estamos hablando de préstamos que vienen para inversión. Inversión que también genera empleo y genera encadenamientos hacia atrás que generan más empleo y actividad económica. Y esto tiene que ver con la corporación, pero también tiene que ver con el conjunto del país, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, tenemos noticia de cuál es el planteo respecto de los consejos de salario, ¿no? Y evidentemente tenemos un problema en el Uruguay, que es el tema del empleo. Hay 200.000 trabajadores que están con causal de suspensión total, que ya van varios meses, que están en el seguro y que mañana pueden pasar a tener una causal de despido. Y ese es un problema central. Porque la crisis arrancó por el tema del coronavirus y arrancó por las medidas que se tuvieron que tomar desde el punto de vista sanitario, pero de vuelta. Crisis económica hubo, hay y habrán en el futuro. Eso no va a cambiar, porque el sistema es sistema y genera crisis, y en este caso, digo, quizás no tengan que ver con el sistema, tiene que ver con una cuestión sanitaria. Pero el tema es cómo se encausa. Si se encausa con la participación del Estado, con la actividad del Estado, o el Estado queda por atrás. Y la corporación es parte de las políticas públicas. Es parte de lo que nos podría permitir salir de la crisis de la mejor forma. Un tema central, por ejemplo, es cuántos pobres más va a haber después de la crisis económica o en la crisis económica. ¿Por qué es un tema central? Porque cuanto más tiempo, ¿sí?, estemos en crisis económica, ¿sí?, y más pobres se generen en la crisis económica después, muchas de esas situaciones que se dan en la pobreza no son reversibles. Cuando hablamos de que un gurí no tiene la ingesta básica, ¿sí?, podemos estar hablando de problemas que no vamos a resolver después, y esto ya lo vivimos antes. Entonces, sí es básico, sí es importante la participación del Estado, y la corporación, de vuelta, es una herramienta de políticas públicas que nosotros como uruguayos necesitamos. Por eso es que es fundamental, y por eso es que nosotros decimos, bueno, el hecho de que se haya llegado a un acuerdo donde dice no despidos, ¿sí?, además para nosotros significa la defensa de una herramienta de políticas públicas que es la Corporación Nacional para el Desarrollo. En el caso de la CND, también tiene una participación importante el sector privado. ¿Ustedes creen que pueda haber algún tipo de cambio justamente a raíz de este nuevo periodo de 5 años de gobierno que está iniciando? ¿Creen que puede haber alguna relevancia mayor del privado, un poco en detrimento de lo estatal? Vos mencionabas recién el tema de la importancia que lo público, que el Estado, que le da a usted, preguntarte eso, y después por otro lado, ¿qué expectativas hay respecto a uno de los, tal vez, de los mayores emprendimientos que se va a estar realizando, como es la instalación de UPM? En ese sentido, ¿qué expectativas o cómo lo ven desde la CND como justamente como posibilidades laborales y de que la cosa siga funcionando? El tema para nosotros es eminentemente práctico. Es decir, de vuelta, hoy el Uruguay vive una crisis económica muy importante. Hay un instrumento de políticas públicas para el desarrollo económico que es la corporación, que además articula con el sector privado. Y cuando hablamos de por ejemplo, de una obra en infraestructura, no estamos hablando de que esa obra en infraestructura termina en el sector público, no. Termina desarrollando todo el sector privado. Un poco por lo que hablaba, cuando yo cobro el sueldo, cuando un trabajador cobra el sueldo, lo termina gastando en todo el sector privado, y eso significa actividad económica, actividad que hoy necesitamos más que nunca. Entonces, el tema está ahí. El tema está en que nosotros tengamos esta herramienta, la podamos potenciar, ¿sí?, como uruguayos, el conjunto del país la pueda potenciar, ¿sí? Porque esa es la forma de salir de la crisis, con políticas públicas que nos permitan, ¿sí? Acolchonar una situación de crisis muy grande que hoy estamos viviendo. Acá digo lo que no tenemos que... acá la cuestión es de carácter práctica. Nosotros tenemos una herramienta, ¿sí? Que es la corporación, que nos permite hacer políticas públicas, le permite al Estado hacer políticas públicas, ¿sí? Y defender esa herramienta es de carácter fundamental. En este periodo tan particular de crisis económica, que bueno, se generó por este tema del coronavirus, pero del que se puede salir, como siempre, con políticas públicas, porque cuando hemos vivido crisis económicas, ¿sí? Y el Estado ha estado ausente, el Estado ha titubeado en cuanto al hecho de participar y de generar actividad, la crisis se ha hecho más honda, el tiempo que hemos permanecido en crisis económica ha sido más honda, y las repercusiones sobre los trabajadores, sobre los pequeños comerciantes, sobre el pueblo en general, ha sido mayor. ¿Cuál es la expectativa, diríamos, o que mismo de este sector de AEBU sobre toda sobre la ronda de consejo de salarios, que bueno, viene siendo mencionada en estas últimas horas, porque ya se anunció desde el gobierno las expectativas que hay y la caída del salario real que se nos viene, que ya está sucediendo aparte? Bien, una cuestión no menor. Esta asamblea que se hizo en Corporación Nacional para el Desarrollo fue de las primeras manifestaciones que tuvimos post-COVID. De hecho, no teníamos para hacer la asamblea adentro, por la cuestión del distanciamiento social, y decidimos hacerla en la calle. Y decíamos que, bueno, estábamos con tapabocas, pero no callados, guardando las distancias, pero no callados, porque entendíamos que debíamos de alguna manera manifestar cuál era cuál es el sentir, cuál es la opinión de AEBU y qué es lo que nosotros reclamamos como trabajadores. Estamos analizando el tema. El viernes salieron los lineamientos del Poder Ejecutivo. Seguramente mañana mismo estaremos en AEBU reuniéndonos por el tema de los consejos de salario. Yo creo que la perspectiva tiene que ser la de la defensa de los trabajadores en su conjunto. Hay un tema de empleo fundamental en el Uruguay. Ahora, también hay que saber que el salario no es, no es el elemento, ¿sí? Que dificulta el empleo. No es por ahí. Cuando se bajan salarios, ¿sí? Terminamos teniendo menos actividad. Y yo creo que sí, que el movimiento sindical puede discutir el tema del empleo, ¿sí? Y puede ponerse a plantear el tema del empleo, pero tienen que haber señales de parte del Estado que vayan en ese sentido. No va a ser desempleando a 50.000 trabajadores, 100.000 trabajadores, ¿sí? Que se van a resolver las cosas en el Uruguay. No es que cuando peor, mejor. Esperemos que todos los sectores de la sociedad entiendan este punto. No es que cuando peor van las cosas, mejor para algunos. Lamentablemente, si hay alguien que piensa así, se equivoca. El Uruguay necesita de que estemos todos. Y estar todos es, en primer lugar, que estén los trabajadores, porque de una crisis se sale trabajando, así que necesitamos necesariamente del trabajo y de los trabajadores en primer lugar. Así como los trabajadores de la salud son el primer frente para defendernos del coronavirus, así los trabajadores también son el primer frente para sacar al Uruguay adelante. No creemos en otra cosa. Preferimos trabajar en equipo. Preferimos pensar que los de atrás pueden ir a cabecear cuando hay un córner y que los de adelante también pueden trancar cuando es necesario. No nos afiliamos a las ideas de los Maya Oro. Clarísimo, clarísimo. José, muchísimas gracias por estos minutos. Nos deja un panorama bastante claro de todo lo que está pasando ahí en la corporación. Y bueno, desde ya solidarizarnos con todos los trabajadores que están pasando por este momento. Y como decías vos, ¿no? De esta se sale laburando, se sale con laburo, con puestos de trabajo y generando empleos y un montón de cosas más. Y bueno, desearles de acá en adelante todo lo que queda, que esto recién arranca, que bueno, que las relaciones con el Estado sean las más fructíferas posibles. Y bueno, y como te repito, agradecerte por estos minutos por charlar con nosotros. No, las gracias a ustedes. Para nosotros siempre es importante que se escuche la voz de los sindicatos, que se escuche la voz de los trabajadores. Somos parte de este país, somos parte esencial en la defensa de la institucionalidad del Uruguay, y eso es un punto fundamental. Los trabajadores hemos defendido la democracia, ¿sí?, durante muchos años. Estamos en un mes es muy particular, y queremos saludar a todos, ¿sí?, en este momento que se está discutiendo la ley de urgente consideración, ¿sí?, plantearle a todos la necesidad de que los trabajadores sigamos manteniendo los derechos, ¿sí?, los derechos a manifestarnos, ¿sí?, nuestro derecho de huelga, ¿sí?, por el cual hemos luchado mucho. Gracias a ustedes. Por favor, José, gracias a vos. Poppy, Facu, los despido. Ha sido, como siempre, un placer compartir esta nueva edición de Cable Pelado. Y bueno, nos estaremos reencontrando en el próximo podcast. Y bueno, nada, un abrazo grande para toda la audiencia. Y bueno, nos despedimos, como siempre, con una canción. Será hasta entonces. Nos estamos escuchando. Chau, chau. As soon as you're born, they make you feel small. By giving you no time instead of it all. Until the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate if you're clever and despise a fool. Until you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. Working class hero is something to be in. If you want to be a hero, well, just follow me.